Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Hola. Sí, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien y vos? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, con lo justo llegamos al estudio, pero llegamos para hacer este programa con muchísima intensidad en la jornada de hoy. La verdad, vamos a tener una jornada, un programa interesante para reflexionar, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que es, bueno, venimos hablando del contexto complejo que estamos viviendo, ¿no? En todo el país. Uh-huh. Y los diferentes tipos de alivio económico que aparecen, los diferentes tipos de, bueno, campañas que aparecen y todas estas cosas que en las que queremos reflexionar un poco, ¿no? Alrededor de todo eso. Exacto, y eso vamos a hacer, vamos a reflexionar en torno a propósito de los ataques contra la ESI y contra las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, vamos a andar por esos caminos, preparándonos para los 15 años del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Vamos a escuchar una entrevista en un ratito con Marina Serlinga que estuviste haciendo junto a Julián Bouvier. Y también vamos a estar charlando a propósito de un fallo de la Cámara de Casación con respecto a un pedido de prisión domiciliaria de un genocida. No es cualquier genocida, no es cualquier fallo. En este contexto hay que revalorizar lo que pasó en la jornada de hoy y vamos a dar cuenta de eso y a explicar por qué es importante lo que pasó hoy. Y bueno, hablando de reflexión, vamos a estar charlando con alguien con quien no hablamos hace un tiempo ya, ¿no? Bastante, sí. Nos gusta hablar con Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, integrante de la organización Los Pibes, y hace bastante que no lo hacemos, así que en este contexto va a ser también muy interesante hablar con él. ¿Vamos a tener parate musical o no? Vamos a tener parate musical, sí. No te va a gustar el parate musical que elegí para hoy. Ya te anticipo, creo que odias a la persona. Ah, pensé que era no te va a gustar. Pensé que me decías no te va a gustar. No, te va estaría a gustar. Bueno, en algún momento deberíamos poner, pero me voy a fijar en este instante, a ver, que no quiero, no voy a decir nada, pero no lo tenés en lista todavía, porque bueno, estoy terminando de consensuar conmigo los temas que voy a poner. Ya no me gustó igual, no sé qué es. Ya no te digo que es una persona cuyo nombre artístico no es un nombre. No sé quién es, pero no me está gustando. Es una sigla. Todavía no lo tengo. Bueno, espera entonces si lo vas a escuchar en vivo. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Música. Y esa equivocación es un error grande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Qué me importa que diga ese papel? No tengo nada que ver con él. Y no voy a mentir aunque me lo demande. Yo no soy el hijo de Hernández. ¿Usted se piensa que soy cínico? ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Como decíamos, vamos a charlar aquí en La Retaguardia con Lito Borelo. Él es secretario de Derechos Humanos de la UTEP, parte de la organización Los Pibes. Lito, ¿estás por allí? Aquí Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, bien. Gracias por invitarme al programa. En estos 40 años de democracia, ¿viviste algún momento parecido? No, bueno, de hecho, estamos viviendo tiempos inéditos en el marco de una crisis civilizatoria, una crisis integral. Uh-huh. Por lo tanto, sin ninguna duda, estamos viviendo tiempos muy particulares, ¿no? Digo, porque hemos, quienes, creo que andamos por la misma edad, vos por ahí tenés algunos años más, pero me parece que hemos vivido montones de crisis, de estas crisis cíclicas que hay en la Argentina, pero esta tiene como algunas particularidades fuertes, sobre todo por la avanzada de la ultraderecha. ¿Hasta dónde te preocupa esa avanzada? Estamos en medio de una contraofensiva restauradora global, de una derecha que está reformulando un modelo de dominación y que en tanto aún sigue manteniendo la hegemonía, vamos a un modelo mucho más perverso, ¿no? Estamos con niveles de injusticia a nivel global, donde el 1% del planeta tiene un nivel de poder en todos los planos que hace muy difícil imaginar un mundo pacífico, en democracias y demás. Así que, sin ninguna duda, estamos en tiempos de adversidad, sin que esto tiña una interpretación pesimista, ¿no? Muy por el contrario, pero sin ninguna duda son tiempos adversos. Uh-huh. Vos siempre decís que ustedes, sobre todo en el movimiento, en Los Pibes, son de pensar que cada vez que hablamos de cuestiones que tienen que ver con lo electoral, que son más de pensar que la construcción es desde abajo, nosotros compartimos ese criterio también, pero es inevitable hablar de también de lo que se viene en lo electoral. Y además la pregunta es, ¿cómo se sigue construyendo desde abajo cuando entre los tres candidatos que hay, uno es de ultraderecha, la otra casi que está llegando a la ultraderecha y el otro no es un representante de los sectores populares, más allá de que forme parte de un frente electoral que contiene sectores populares? ¿Cómo se sigue construyendo con toda esa adversidad desde abajo? Mira, a ver, en principio, sin ninguna duda, nosotros entendemos que es desde abajo y desde la construcción de comunidad. No deja de ser un tiempo concreto el electoral y una batalla con particularidades en donde los sectores populares hemos perdido la capacidad de incidir en una batalla en donde el enemigo ha conquistado nuevas formas, como la guerra cognitiva, como la guerra comunicacional, con una cantidad de instrumentos que manipulan, por cierto, en un día determinado, un día de elección, un modo de llevar adelante esa confrontación. Como bien vos decís, nosotros entendemos que nuestro gobierno, no, sin duda. Pero sin duda vamos a votar en día, vamos a votar Massa, porque claramente votamos en Kulrich y en contra de Milei, pero es una táctica el éxito que esa batalla nos va a dejar. Esa táctica electoral para nosotros termina el domingo a las 6 de la tarde, el tiempo de la votación se cierra y luego seguramente tendremos que confrontar, ojalá, porque no está fácil, ojalá logremos que de las tres propuestas logremos que gane la menos mala, ¿no? La porque siempre tenemos que tratar de elegir el mejor escenario posible para la continuidad de la construcción y de la acumulación. Uh-huh. Pero es una batalla y por lo tanto hay que tener política para ella. Uh-huh. Lo que no hacemos es construir un criterio de éxito en nuestra militancia, en que muchachos siéntanse tranquilos, que si definimos estas elecciones, ya está todo resuelto. Claro. Muy lejos de ello, claro. Muy lejos de ello. Lito, acá Pedro te saluda. Quería preguntarte puntualmente con esta cuestión de lo que sucedió después de este resultado inesperado, no solamente para quienes acompañan o bancan al Frente de Todos, sino todo el mundo en general, porque realmente fue muy llamativo lo que pasó. Lo que nos encontramos después fue que la campaña del Frente de Todos se transformó un poco en responderle puramente a la campaña de Milei o de Bullrich. Digo, en lugar de presentar propuestas, quizás apuntaron más a responder qué cosas no iban a hacer. ¿Te parece que es correcto mirarlo de esta manera o que deberían pensar en presentar las propias propuestas que... las banderas que en general intenta mantener el peronismo? Mira, nosotros no entendemos este gobierno como un gobierno peronista, para nada, lamentablemente. No hay una gran fraseología y una pirotecnia verbal que está muy lejos del imaginario de contenido popular, del imaginario más extendido en nuestro pueblo, que es el peronismo. No hablando de las estructuras como tales, sino hablando de ese anhelo de lo no cumplido del subsuelo de la patria sublevada. No nos va a sorprender si después de 4 años de haber defraudado la expectativa que concitó el triunfo de Alberto Fernández para poder echar a Mauricio Macri, que ahora nos vayan a sorprender. La verdad que no. Pero también está en el marco de que estos gobiernos de pseudo progresismo liberales se quedan a mitad de camino en un tiempo en donde, como lo dijimos al inicio, en medio de una crisis civilizatoria, los cambios tienen que ser estructurales, no hay posibilidad de cosmética, no hay posibilidad de parches, y por lo tanto... la campaña está teniendo esa característica, una campaña muy desde el marketing, muy desde la confrontación con el otro, desde muchas veces contenidos huecos, y muy en una lógica de una política profesional que se ha ido alejando de nuestro pueblo, del común, de la sociedad. La sociedad está viendo cada vez más lejos a esa política profesional de la cotidianeidad de la construcción y de la continuidad de la vida. Por eso nosotros, si bien vemos esto, por el otro lado también vemos que hay un pueblo que ya no espera, un pueblo que no se resigna, un pueblo que se une, que se organiza y que lucha, ¿no? Es decir, la pandemia para muchos de los sectores populares ha mostrado cómo desde esa visceral manera de interpretar surgían movimientos comunitarios que nos hicieron paliar nada menos que un tiempo como el de la pandemia. Y hoy tenés decenas y decenas de grupos de base, claro, anónimos, no los vamos a ver en los grandes medios, no van a estar irradiados en la inmensa mayoría hegemónica de la comunicación, pero te aseguro que en los territorios, en las experiencias comunitarias, en muchas experiencias cooperativas o de procesos asociativos, se está construyendo, como muchas veces decimos, esas luces que allá en el horizonte empiezan a mostrar no solamente que la noche nunca es tan negra como antes del amanecer, sino que en el horizonte empiezan a verse algunas luces del alba. No en tiempos occidentales, no con la dinámica de la política occidental que muchas veces nos meten en el colonialismo de nuestra cabeza, que los tiempos son solamente finitos de nuestra vida. Pero hay un proceso de regeneración de un tejido social que en medio de una crisis civilizatoria empieza a construir otro mundo posible. Estamos charlando con Lito Borello, integrante de la organización Los Pibes y de la UTEP. Estamos intercambiando opiniones y lo estamos escuchando, sobre todo las de él, a propósito de este contexto tan particular que vivimos en el país previo a estas elecciones. El candidato Massa, en plan, de alguna manera, superministro de Economía, está haciendo anuncios económicos que en su mayoría han aliviado situaciones de clase media, clase media alta. Acaba de hacer un anuncio sobre devolución de IVA en alimentos de la canasta básica, que incluye a quienes reciben la asignación universal por hijo. ¿Qué esperan de este momento de campaña? Digo, porque no se ve que haya demasiado plan para la economía popular. No lo hay, para nada. Todavía la economía popular sigue siendo malinterpretada como una economía paliativa, como una economía para el mientras tanto, como una economía del pobrerío, como una economía, y por eso las temáticas en el Estado siguen estando en el Ministerio de Desarrollo Social, muy ligadas al existencialismo, que aunque se diga que no sea asistencialismo, la perpetuidad de medidas asistenciales genera el asistencialismo. Uh-huh. Por lo tanto, se está muy lejos de una interpretación profunda de una economía alternativa a la hegemónica, al capitalismo, en donde, aunque sea, se permitiera convivir una con la otra, en porcentajes hasta mínimos, pero no, ni siquiera eso. No hay, estamos muy lejos de eso. El Ministerio de la Economía Popular en algún momento atisbó hacer desde nosotros darle una jerarquización mayor y que eso luego tenga no solamente un relato, sino aparte un recurso aplicado para que eso se desarrolle. Por lo tanto, sigue siendo la economía hegemónica, la batalla del gatito contra el león, y aunque están los esfuerzos denodados de un número importante de compañeras y compañeros que ya saben que no va a haber nunca más pleno empleo y que desarrollan una economía popular, todavía sigue siendo heroico esfuerzo de los sectores populares que no tan solo resuelven desde el punto de vista de la economía popular el poder sobrevivir en lo económico, sino que también habla de un paradigma distinto, ¿no? De construir no solamente una cuestión de resolución económica, sino habla de construir otra sociedad distinta, fraterna, en convivencia con el medio ambiente, que permita que no sea la selva que nos propone un capitalismo cada vez más voraz, cada vez más saqueador, que se está llevando puesto no solamente a la sociedad, sino está poniendo en riesgo al propio planeta. Uh-huh. Subido al estigma de que las organizaciones sociales no sé, se quedan con los planes de las personas y de alguna manera genera allí una relación de dependencia, el candidato Milei ha dicho que va a seguir con los planes, pero que va a eliminar a los intermediarios, ¿no? Bullrich no lo dijo así, pero parecería ir en el mismo sentido. ¿Cómo se puede dar vuelta a esa imagen social que mayoritariamente los medios han instalado, de que las organizaciones sociales llegaron para empiojar, para ser intermediarios entre el Estado y la sociedad civil, pero no para bien, como lo vemos nosotros, sino para mal? Mira, yo creo que aunque intentan eso, hoy las tres propuestas más importantes y la que de verdad pueden tener alguna posibilidad de ser el próximo gobierno, todas ven a los movimientos populares como un problema para el modo de organizar la sociedad que hoy existe. ¿Las tres también, también Unión por la Patria? También Unidos por la Patria, uh-huh. Sí, también Unidos por la Patria. Ven en los movimientos populares el germen de un sujeto social y político que, como ya en otras épocas en la Argentina, deberían tener que seguir siendo la columna vertebral y la cabeza de los procesos. Nosotros que venimos del peronismo, obviamente seguimos pensando que cuando los trabajadores no son la columna vertebral y la cabeza, no hay ninguna posibilidad que los destinos de un proyecto tengan que ver con los intereses nacionales y populares. Bueno, esto, a ver, los movimientos populares hoy son un eslabón del sujeto del movimiento de los trabajadores, que ya no con patrón, pero siguen siendo parte de esa columna vertebral de los trabajadores. Por lo tanto, en un país en donde existió el peronismo, en un país en donde Perón lo que ubica es el sujeto político de la transformación, y donde lo que hizo fue fortalecerlo, al punto tal en que cuando ya se dieron cuenta que estaba haciendo eso y lo quisieron meter preso, aparece el 17 de octubre. Bueno, ya era tarde. Hoy no nos van a dejar a los movimientos populares que tengamos comodidad de poder seguir desarrollándonos, lograr autonomías, poder tener una financiación genuina y por lo tanto construyen anticuerpos también en estos gobiernos que ven en los movimientos populares, prefieren darnos asistencialismo y no de verdad capacidad de desarrollo, porque en eso se van construyendo capacidades ideológicas, políticas, organizativas, que nos permiten jugar un papel mucho más protagónico. Uh-huh. Muy por el contrario, la política profesional no permite que lleguen emergentes, sean el que sea. Juancito perforó el techo, pero de una manera muy particular, y hasta ahí pudo, y hasta ahí llegó, en una experiencia de las PASO, hasta donde pudo demostrar determinadas cosas. Pero hay una política que construye los anticuerpos para que justamente los emergentes que vienen de la lucha, de cualquiera de los sectores emergentes, de los distintos que han nacido en estas últimas décadas, se hace imposible que lleguen a poder jugar realmente en igualdad de condiciones con un poder que es el que hace posible que hagan campañas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los movimientos populares vamos a tener, seguro, venga quien venga, dificultades, pero el sujeto no va a desaparecer. Hoy este capitalismo ha generado un nivel de expulsión, un nivel de exclusión, un nivel de descarte, que en eso mismo ha generado un nuevo sujeto oprimido. Y bueno, los oprimidos encontraremos el modo, reformularemos los modos organizativos, pero seguiremos pensando en la necesidad cada vez más urgente de construir ese otro mundo posible, de construir el anhelo no cumplido. se llame socialismo del siglo XXI, se llame comunismo comunitario, se llame patria peronista, se llame pueblo de Cristo, se llame como se llame, los sectores oprimidos vamos a seguir bregando por la construcción de otro mundo posible, al decir de los zapatistas, de un mundo donde quepan todos los mundos. Por lo tanto, si bien van a intentar, vamos a tener serios problemas, nos van a tratar de sacar el agua, pero carajo, a ver cuándo nos fue fácil, nunca. Bueno, hay que tener confianza en nuestro pueblo, hay un pueblo maravilloso, los pueblos siguen resistiendo, y con toda la simetría de un poder voraz que cada vez concentra más, los pueblos siguen resistiendo y siguen mostrando la vitalidad de ir regenerando tejido social, y desde el amor, desde la fraternidad, desde la misericordia y también desde la lucha y la resistencia, seguiremos adelante y seguiremos bregando por todavía todo lo que falta. Lito, bueno, vos decías recién que va a ser difícil para el pueblo trabajador, gane quien gane, pero y que se van a mantener de la misma forma, pero puntualmente, digo, el peligro más grande probablemente sea hoy Javier Milei, y además es el que más votos ha sacado en las elecciones PASO. La verdad que es una preocupación grande que tenemos muchos. ¿Qué pasa puntualmente si gana Milei? ¿Cómo se enfrenta esto? ¿Tenés alguna idea por ahí dando vueltas? Mira, primero ratifico, nosotros no sentimos que sean nuestros candidatos, pero sin ninguna duda, ningún enojo, ninguna bronca, ninguna insatisfacción. Nada justifica votar a los verdugos como Milei y Bullrich. Uh-huh. Nada. Entendemos que en el voto de las PASO hubo una conjunción de diversas situaciones. Lo entendemos. Pero lo que decimos es que en la votación del 22 de octubre no podemos que ninguna justificación admita no tener una táctica de en defensa propia no votar ni por Bullrich ni por Milei. Por lo tanto, votamos por Massa. Casi de una manera binaria, ni el 1-2 de Milei-Bullrich y por lo tanto Massa. Pero desde el punto de vista pragmático y práctico de que la batalla electoral dura unas 12 horas aproximadamente, desde que empieza hasta que termina, y en esa táctica electoral vamos a trabajar para que nos cree las mejores o, en todo caso, las menos peor de las condiciones posibles. Después, las otras variantes no tienen posibilidad de éxito. Por eso, hasta el 6 de la tarde del 22 de octubre. Luego, lo que sabemos es que necesitamos un proceso de unidad, necesitamos una unidad policromática mucho más amplia de la que hemos podido transitar estos 4 años, y necesitamos un nivel de organización que ni siquiera tenga que ver con rememorar lo mejor que pudimos hacer estos últimos 20 o 30 años. Necesitamos, ante una ofensiva muy fuerte, de una guerra híbrida, de zonas grises, de guerra cognitiva, de guerra comunicacional, necesitamos ir preparando a los movimientos populares y el universo completo de los trabajadores para una batalla hacia adelante de nuevo tipo. Por lo tanto, no tener esquemas, no tener burocratismo, no tener dogmatismos, e ir viendo cómo esos instrumentos participativos, comunitarios, con mucha amplitud de criterio, vamos uniendo las distintas, el distinto forma que ha tenido hoy el sujeto pueblo a partir de una dominación mucho más perversa, mucho más siniestra, mucho más oculta, que trata de ponernos un velo para que no nos demos cuenta que estamos en medio de una guerra, pero vaya que lo estamos. Por lo tanto, hay un fuertísimo debate que atraviesa a todos los movimientos populares. La crisis también es un momento de oportunidad y bueno, de eso hay que poder encontrar una resignificación en los mejores valores, pero también preparando hasta la lucha de clases ha cambiado en estos últimos años cercanos. Miremos la experiencia de Chile, miremos la experiencia de Perú, miremos estos últimos años de México, hasta un valor que sigue teniendo absoluta vigencia, que es la lucha de calles, hay que repensarla porque ya no es como 5 o 10 años atrás. Lito, la última, y te agradecemos todo este tiempo de charla. Hoy me contaban, y la verdad que más allá de todo lo que estamos escuchando, no dejo de asombrarme, que en una de las visitas guiadas al museo que hay en la ESMA, en un momento de estar una de las guías con un contingente de pibes y pibas de secundarias de un barrio popular, en plena Capuchita, es decir, el lugar donde ocurrieron las peores torturas con los compañeros y compañeras que pasaron por allí, dos chicos en el medio de la visita empezaron a arengar al grito de aguante Milei. Me resultó muy fuerte desde lo simbólico eso que me contaron sucedió esta semana. A ustedes, al interior de la organización, en el laburo comunitario, sobre todo en los barrios populares, como tienen ustedes laburo, ¿les ocurrió de tener que charlar con pibes y con pibas jóvenes que quizás estaban pensando también por ese lado, como un acto de rebeldía? Como un acto de enojo, fundamentalmente, como un acto de enojo contra todos, de enojo contra lo que estuvieron ahora, lo que estuvieron antes, un acto de enojo. No hay un contenido ideológico profundo, pero sí un acto de rebeldía entendido como la bronca en que a que nadie nos viene a resolver los padecimientos que están fundamentalmente sintiendo los jóvenes, que cada vez viven más en una selva, en donde están profundamente agredidos, sin proyecto de vida y demás. La droga ha avanzado en los territorios en estos últimos años como un instrumento de dominación. Muchas veces decimos, el Fondo Monetario Internacional no es una herramienta económica, es un instrumento de guerra, es un instrumento de dominación. Lo que no lograron los tanques en la dictadura militar, hoy lo logra la droga en nuestro territorio. Por lo tanto, no se puede analizar sesgadamente, hay que analizarlo en conjunto. Por lo tanto, tampoco alcanza ese discurso de, bueno, necesitamos una renovación etaria. Bien vos lo decís, a Milei lo han votado sectores muy jóvenes y en barriadas totalmente populares. Por lo tanto, hay que poder ir más a fondo en el análisis de lo que pasó en las PASO y en dónde están depositando y cómo están depositando la bronca muchas camadas, no solamente de jóvenes. Bueno, tenemos que hacernos una autocrítica. Tenemos que hacernos una autocrítica. Está claro que no está habiendo en la política organizada modos de ir concitando la expectativa de modos mayoritarios. Bueno, por eso te digo que esa crisis a todos nos tiene que hacer pensar y encontrar modos para lo que viene, que no tiene ni siquiera que ver. A ver, pensemos qué nos salió bien en estas últimas 2 o 3 décadas. Hay que ir a un formato nuevo, poniendo en valor de que siempre son los trabajadores la columna vertebral, que el sujeto trabajador hoy es mucho más diverso, más complejo, más multicolor que el de hace 4, 5, 6, 10 décadas atrás, pero que siguen siendo los trabajadores y el trabajo lo que conforma el sentido de sociedad y volver a las cuestiones comunitarias. Uh-huh. Por lo tanto, nos preocupa, les preocupa a los jóvenes que están en nuestras organizaciones, les preocupa porque no saben cómo lidiar con sus compañeros, con sus vecinos, con sus compañeros, cuando se juntan. Pero yo creo que se le va a ir encontrando el modo una vez que nos corran de adelante la zanahoria electoral, que tiñe todavía con una capacidad hegemónica, porque los instrumentos los dirigen ellos, y que en la práctica, organizacionalmente, se está recomponiendo la vida en los territorios. Hay que poderla mirar desde abajo. Abrazo grande, Lito. Gracias. No, a ustedes, y siempre un gusto charlar con ustedes. Igualmente. Abrazo. Lito Borello, secretario de Derechos Humanos de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, parte del movimiento de la organización Los Pibes, tiene una enorme capacidad para no perder un discurso esperanzador, aun cuando te está diciendo lo peor de lo peor, ¿no? Pero siempre es interesante escucharlo. Siempre cerramos igual las charlas con Lito, porque es lo que efectivamente nos pasa, ¿no? Más allá de matices en las opiniones, nos gusta mucho escucharle. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. ¿Qué pasó? Mira, auspiciado por Macho, auspiciado por Horacio Rodríguez Larreta en su despedida, ¿no? Es la despedida de Larreta. Qué cosa, ¿no? Una persona que estuvo instalado, muchos pensamos, yo me cuento entre los que pensé que Horacio Rodríguez Larreta iba a ser el próximo presidente de la nación, y se va en diciembre sin pena ni gloria, ¿no? A un ostracismo político que va a ser difícil de levantar después de haber perdido la interna. Igual tenemos otros ejemplos, como el de Alfonsín, de haber perdido internas y después de haber regresado y haber sido presidente. Pero bueno, el duro golpe, el de Larreta, lo recordamos a partir de este bache que acabamos de tener, ¿no? ¿Recuerdo bien o lo odiabas? Mira, yo no voy a poder hablar en este bloque. Estoy todo vomitado. No, me tengo que ir a limpiar porque estoy completamente vomitado de arriba abajo. No le gusta Huff a Pedro. Anduve dando vueltas desde temprana edad, allá por el oeste, fuera de la gran ciudad. Ya éramos amigos, mi guitarra y yo. La máquina infernal me hacía vibrar de emoción. Tocaba el rock. ¿Cuántas canciones tendrán entre sus rimas blues, luz y azul? Un montón. Cada vez más vomitado. Un montón. Tenía que calzarme mis zapatos de blues. Estamos con poco tiempo, ¿no? Pasa a la otra canción. Escucha esta versión. Muchísimas gracias por venir. No es nada, Jav. Mira, a ver. Letra de Solari, del Indio Solari. Una mujer. Música de Luca, a ver. Una mujer detrás. Una mujer detrás de un vidrio empañado. ¡Véanlo! Por hablar de ciertas cosas. Me gustan algunas cosas de Huff, me parece muy malo su cover, que quizás sea su mayor éxito de Maravillosa Esta Noche, de Eric Clapton, que se haya animado a esta canción de Sumo y que la haya sacado así, me parece interesante. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. Vamos a cambiar a una última canción, un pedacito. Yo lo conocí a Huff cuando una reunión de Riff, que se había separado en mediados de los 80 y regresaron, no me falla la memoria, en el 87, sacaron un disco con Moro en la batería, por supuesto Papo en la guitarra y Vitico en el bajo. Y un pibe que nadie conocía, que no tenía todavía una carrera solista como la tuvo después, de pelo muy largo, que no solo tocaba la guitarra rítmica, sino que cantaba muy bien. Tan bien que Papo lo terminó echando porque dijo, este pibe me come la banda. Era Riff con Huff. Elena X se hacía llamar, trataba de aparentar gran sintonía con la realidad. Quería deslumbrar. Del 85 es este disco. Cuando le preguntaban a Papo por la discografía de Riff, él no contaba este Riff 7, que así se llamaba el disco porque era el disco número 7 de la banda, porque no era él el cantante principal, digamos. Entonces lo borró de la discografía de Riff. Y del metal nos vamos a al cinto, viste que los metaleros usan cintos así flojísimo. Bueno, les había comentado al principio que había un fallo de casación del que queríamos dar cuenta, que ocurrió en la jornada de hoy. Cuando sucedió el juicio por la represión de la contraofensiva de Montoneros, el tribunal que llevó adelante ese juicio con Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Claudia Morgese Martín, rompió con varias cosas, ¿no? Con una de las que rompió es con empezar a habilitar la televisación de los juicios. Fueron el primer tribunal, fue ese el primer juicio que empezamos a televisar, y aquí estamos. Y lo otro que con lo que rompió es con que había una tendencia de que se condenaba a perpetua, y cuando se condenaba a perpetua, los jueces de los tribunales orales no se metían con las domiciliarias que ya traían, que ya tenían los condenados, digamos, los imputados que pasaban a ser condenados. Lo dejaban para cuando la pena quedaba firme. Las penas tardan en quedar firmes en la Argentina un promedio de 8 o 10 años, algunas incluso están esperando más tiempo, con lo que era perpetuar las domiciliarias. Este tribunal rompió con eso y dijo, condenamos a perpetua en cárcel común, previa revisión médica de cada uno de los imputados para ver cómo están y si hay algún problema de salud que no se puede atender en la cárcel, los dejamos en sus casas. Terminó sucediendo eso, que dos de los imputados se quedaron en sus casas porque tenían problemáticas de salud que no eran demasiado complejas y no podían atenderse en el Servicio Penitenciario Federal. Y al resto les dio prisión perpetua en cárcel común y los mandó a la cárcel, ¿no? A todos sin excepción, casación, les dio vuelta esa cárcel común y los mandó a domiciliaria de vuelta. Duró muy poco esa celebración de que alguien, de que algún tribunal intentara revertir esa tendencia de las domiciliarias sí o sí. Había un caso en particular de un único imputado que llegó en prisión al juicio y que llegó al juicio en prisión porque estuvo prófugo de la justicia. No es el único, hay muchos que no pudieron acceder al beneficio de la domiciliaria porque en algún momento estuvieron fugados. En el caso de la situación de Marcelo Cinto Curtó, él estuvo 3 años prófugo y cuando lo encontraron, entre otras cosas, en su billetera tenía un recorte periodístico que hablaba de la causa de la contraofensiva, de la acusación en su contra, con una foto muy grande de Pablo Yonto, que era el abogado que lo representaba. Cuando le preguntaron, dijo, no, bueno, era una noticia sobre mí y la guardé porque quería recabar más datos. Todos entendimos eso como que quería tener una imagen de Pablo Yonto y como una situación amenazante. Cuando pasó el juicio y pasaron un par de años, la defensa oficial de Cinto Curtó pidió la domiciliaria de vuelta. El tribunal se la vuelve a rechazar. Van a casación y cae en la sala del vocal Jacobucci, que es el que el señor domiciliaria, digamos, ¿no? El que otorga las domiciliarias todo el tiempo. Le tocó también con Alejandro Slocar, que es uno de los integrantes de la Cámara de Casación, que tiene una mirada más progresista en general y que tiene una mirada muy clara sobre estos hechos que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad en la Argentina y con el último genocidio. Hoy la Cámara de Casación, con los votos de todos, de los 3 integrantes de la sala, de Ledesma, de Slocar y también de Jacobucci, le negó a Cinto Curtó la prisión domiciliaria. Va a seguir en la cárcel, en la unidad penitenciaria de Ezeiza. En su voto, el vocal Slocar dice: los crímenes de esta laya resultan imprescriptibles, no posibles de indulto ni amnistía. Y la verdad es que parece que lo estuviera diciendo más allá de que para Cinto Curtó, parece que lo estaría diciendo para Milei y para Villarruel. Tampoco puede conmutarse o reducirse la respuesta punitiva impuesta, es decir, no se puede achicar la pena, pues se ingresaría nuevamente en un pasaje de impunidad que se ha desandado paulatinamente durante los últimos 20 años a partir de la incorporación de los tratados de derechos humanos al bloque de constitucionalidad. Parece ser un mensaje muy claro a las tendencias políticas. Yo no diría solo Milei y Villarruel, diría también Bullrich, que están pensando en algún tipo de amnistía de algún modo. Quizás no como conocemos tradicionalmente las amnistías, pero que termine con la acción penal contra los genocidas. Cinto Curtó tiene familia. O sea, los genocidas tienen familia también. Uno de sus hijos es asesor de Villarruel en la Cámara de Diputados de la Nación y hace no tanto, hace algunos meses, tuvo un episodio. Estaba Nora Cortiñas, integrante principal referente de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, allí en una actividad, y él entró, la vio pasar y le dijo algo así como terrorista. Ese hombre es hoy asesor en la Cámara de Diputados. Los diputados y las diputadas no tienen muchos asesores, digo, es alguien del núcleo duro, el núcleo cercano de Villarruel. Una prueba más de qué piensa Villarruel y qué pretende hacer con los genocidas si llega al poder finalmente, a tener más poder. Por eso este fallo de la Sala de Casación es realmente interesante, porque no puede dejar de leerse en el contexto actual y parece un claro mensaje para Milei y Villarruel, sobre todo en el voto de Alejandro Slocar. Thank you.